en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una madrugada en condiciones, con muchísima información, amenidad, divulgación, entretenimiento. De eso se trata, ¿verdad? Que la radio sea un catalizador de ilusiones, de emociones, y que disfrutemos junto a nuestro programa de lo que realmente nos interesa, que son estos contenidos apasionantes, directamente implicados en la buena marcha del siglo XXI. Queridos amigos, la voz que acabáis de escuchar, la voz de Juan Antonio Cebrián, se ha apagado, nos ha dejado su enorme corazón, el corazón de nuestro gran amigo, se partió ayer. El corazón de un auténtico genio. La 1:08, aquí comienza La Rosa de los Vientos, La Rosa de Juan Antonio Cebrián. Todos los días perdemos una docena de genios en el anonimato, y se van, y nadie sabe de ellos, de su historia, de su peripecia, de lo que han hecho, de sus angustias, de sus alegrías, pero al menos una docena de genios se van todos los días sin que sepamos de ellos. Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en La Rosa de los Vientos. Comienza una Rosa de los Vientos sin un Juan Antonio Cebrián, una Rosa de los Vientos rodeada de esas 32 direcciones con otras tantas sillas ocupadas en este estudio central, los estudios centrales de Onda Cero, con todos los que fuimos sus compañeros, con todos sus amigos, con todos vosotros. Un enorme dolor se ha apoderado de todos nosotros a partir de ayer por la noche, cuando con tristeza, con incredulidad, sin poder creerlo, nos enteramos que Juan Antonio Cebrián había fallecido. Hoy es un extraordinariamente difícil día, un día complicadísimo, porque nuestro maestro, nuestro compañero, nuestro mentor, más de 10 años en La Rosa de los Vientos, 17 en Onda Cero, nos dejó ayer a los 41 años de edad. Sobra decir lo difícil que es este momento para nosotros, un momento que ojalá nunca hubiera llegado, pero sabemos que ahí, donde estés, Juan Antonio, hoy nos estás echando una mano para llevar adelante estas 3 horas del que fue y es tu programa, La Rosa de los Vientos. Como os decimos, rodeados de muchos compañeros, de los compañeros de Juan Antonio Cebrián durante tantísimos años de La Rosa de los Vientos. Es, como decimos, muy complicado. Ayer, aquí, en los estudios de Onda Cero, la persona que nos dio la noticia, a los amigos que nos la transmitió, fue una de las últimas incorporaciones de La Rosa de los Vientos, un joven periodista prometedor, compañero, amigo de Juan Antonio Cebrián, Martín Expósito. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Bruno. Estoy realmente compungido. Me ha causado profundo dolor, sobre todo por la sorpresa. que nadie se lo esperaba y con la que nos encontramos terriblemente en la noche de ayer, y que sorprendió a más de uno, a más de todos los oyentes, todos los que estaban escuchando La Rosa, que esperaban escuchar esa voz de Juan Antonio y que encontraron un comunicado de esta casa de Onda Cero lamentando la pérdida, la triste noticia que, por supuesto, a nadie y menos a nosotros, que éramos sus compañeros, pues tendríamos que dar. Y sí, tuve que comunicar a los compañeros qué es lo que estaba ocurriendo. Me encontraba solo y tampoco Juan Antonio respondía a mi llamada al teléfono móvil, que era lo que me habían pedido, me habían solicitado que por favor contrastara la noticia, que parecía que era cierta y que finalmente se confirmaba que sí. Y que por desgracia se confirmó el fallecimiento ayer de Juan Antonio Cebrián, de nuestro amigo que hoy vamos a recordar. Vamos a hablar con todos los compañeros de Juan Antonio. Las muestras de cariño a lo largo de este día, desde la noche de ayer, han sido extraordinarias desde todos los lugares del país. Cientos y cientos de correos electrónicos, de llamadas, de mensajes, todos los foros de internet colapsados, los correos personales de todos y cada uno de nosotros colapsados. Mensajes, en la mayor parte de ellos, de agradecimiento por todos estos años a Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio, que se rodeó siempre de un equipo de colaboradores que han formado parte de esta Rosa de los Vientos y que vamos a ir presentando y vamos a intentar recuperar y recordar lo que fue y la figura de nuestro amigo. Vamos a ir presentando a todos y a cada uno de ellos. A Carlos Canales. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Hola, Bruno. Supongo que los momentos complicadísimos ayer a última hora de la noche, como casi todos nosotros. Sí, sí lo fue. Me enteraste de la fatal noticia. Me enteré, como tú has dicho muy bien, por Martín. Oí un mensaje a las 12:00 de la noche y me extrañó mucho porque no entendía bien lo que Martín quería decir, pero vi inmediatamente que había uno tuyo detrás. Uh-huh. Y me imaginé que algo malo ocurría. La verdad es que no pensé que fuera esto. Y la verdad es que España, pues bueno, está bastante claro. Ha perdido al que probablemente era el mejor periodista comunicador que tenía. Juan hacía una cosa tremendamente difícil de hacer, que es hacer que su trabajo pareciera sencillo y fácil. Es decir, por eso comunicaba tan bien. Porque ilusionaba, porque contaba cosas, las contaba muy bien. Y además, hacía que todo fuera muy sencillo. Y esa es la mejor manera de hacer entender a la gente y compartir lo que uno quiere decir. Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, también me enteré en esa ya fatídica noche, ¿no? También por Martín. Incluso antes había recibido una llamada antes de Martín que todavía me intranquilizó más. Ayer estuve en Cuenca todo el día. Por la noche estaba cenando con unos amigos y un buen amigo también de todos nosotros me llama a las 11 más o menos para decirme, ¿es verdad que Juan Antonio ha muerto? Yo inmediatamente le dije no. Después me quedé pensando, digo, no creo. ¿Quién te lo ha dicho? Y él solo tenía esa noticia, le había llegado de una forma indirecta. Dice, no, te llamaba a ti para que me lo confirmes. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, mi intuición me decía que algo estaba pasando, algo malo. Y la primera impresión es negar la evidencia, es decir, no puede ser. Está claro que la información es errónea. Está claro que si alguien ha muerto no es Cebrián. Está claro que no puede ser real. Después vas comprobando que es real. Te vas dando cuenta de lo que hay y de esa realidad que muchas veces queremos negar, pero bueno, que es indiscutible, como es en este caso, sobre todo por la forma en que se ha producido. Todas las muertes son trágicas, pero cuando no ves venir el golpe, es mucho más trágico todavía. Y en este caso no se veía venir el golpe. En este caso, esas 5 palabras de Juan Antonio Cebrián ha muerto, nunca pensé que iban a ir juntas. Entonces ahí es cuando ya me di cuenta a lo largo de toda la noche, una noche toledana, como os podéis imaginar, que realmente había muerto una persona, un gran amigo, un gran comunicador, un maestro, pero había nacido un mito. Juan Antonio Cebrián, estoy seguro que ya lo era antes, pero con su muerte se ha convertido en un mito de las ondas, una persona que es un referente obligado para todos nosotros en general y para mí en particular. Y eso es lo que yo siempre tendré en el corazón, ese gran amigo, ese gran maestro, ese gran compañero, y sabiendo que todo lo que sé, lo mucho o poco que sé de la radio, se lo debo a él. Eso para mí es impagable. Fernando Rueda, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando yo normalmente preparo el programa con Juan los sábados por la mañana, hablamos en el último momento para ver los temas, y entonces me acuerdo que me dijo el martes si podíamos hacerlo antes, y me dijo, dice, jo, es que el sábado tengo una boda y me toca una cosa que me parece la cosa más rollo del mundo, que es hablar en las bodas, ¿no? Cosa que me dijo porque hace 3 años él habló en mi boda, ¿no? Y yo le dije, digo, no seas cafre, que te encanta, ¿no? Y dice, sí, sí, además, como llevamos a Alejandro ahí súper monísimo y tal, ¿no? Eso era la felicidad total, ¿no? Él, Silvia y Alejandro yendo a una boda. Una boda que realmente luego lo tenía que organizar todo, ¿no? Como nos organizábamos todos, me imagino, ¿no? Que si había que llamar a una hora, él ya el sábado ya no iba a poder controlar a Martín, no iba a poder controlar a... Y entonces todas esas cosas pero se lo pasaba genial, le encantaba, ¿no? Con lo cual resulta que va a hablar a una boda y en un momento tan feliz, en un momento como ese, pues acaba todo, ¿no? Yo lo primero que me pregunté, lo primero que pensé fue eso que sientes a veces de que no te has despedido de alguien, ¿no? Uh-huh. Y piensas que y creo que cientos de miles de oyentes pueden pensar lo mismo, ¿no? Joder, se ha ido sin despedirse de nosotros, ¿no? Yo he llegado a una conclusión en este tiempo, ¿no? Y es que yo sí me he despedido de Juan Antonio. Porque en todas esas conversaciones que tienes, que imagino vosotros igual que yo hablaba con Juan 2 o 3 veces a la semana y hablabas, y cuando a una persona te lo has dicho todo y tú le has dicho las cosas y te has abrazado como abraza a Juan, que abraza continuamente, yo al menos puedo sentirme hoy satisfecho de que todo aquello que le tenía que decir se lo he dicho, ¿no? También nuestros oyentes hoy van a poder hablarle a Juan Antonio Cebrián. Vamos a abrir nuestras líneas, vamos a ceder minutos de este programa de 3 horas a vuestras opiniones, a vuestros sentimientos. El teléfono de Onda Cero que está a vuestra disposición es 914262599. Repetimos, 914262599. También está nuestro correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. A mi derecha está Mar de Tejeda, tantos y tantos años trabajando con Juan Antonio Cebrián, ya desde tiempo antes de La Rosa de los Vientos, desde los tiempos de Turno de Noche, casi desde el comienzo de esta aventura en Onda Cero. Juan ha estado 17 años en Onda Cero, desde el día de la inauguración prácticamente de esta casa. Mar, buenas noches. Muy buenas noches a todos, desde ese 20 de abril del 90, ¿no? Que es uh-huh. una fecha mítica y una canción mítica que él ponía mucho, ha puesto a lo largo de todos sus programas. De Turno de Noche, de Azul y Verde, ese programa de medio ambiente, porque hay que recordar que Juan Antonio, ahora hablamos mucho de cambio climático, pero que él empezó a hablar hace muchos años uh-huh. sobre el tema y a preocuparse por él. Y luego en esa Rosa de los Vientos, que nació en fin de semana, que ha tenido diferentes uh-huh. horarios y que, fíjate, lleva por 10 años, ¿no? Uh-huh. Ah, se ha cumplido. Pues estoy muy triste, muy triste. Tengo el corazón encogido. Anoche me enteré también, me llamaron desde esta casa. Yo no me lo podía creer. Llamé a Celso del Río, el subdirector de esta casa, para confirmarlo, porque yo pensaba, como todos, digo, pues a ver si es un rumor de esos que de vez en cuando la gente suelta por internet, porque no daba crédito, no me lo podía creer. A la vez llamaba a Martín, Martín no me cogía el teléfono, Celso me lo confirmó, luego hablé con Martín y también con José Manuel. Y desgraciadamente, pues ese trágico hecho se había producido. Nos hemos quedado huérfanos aquí en esta casa, en Onda Cero, y bueno, muchos amigos, supongo que los oyentes compartirán ese mismo sentimiento. Él nos descubrió esos 32 rumbos de La Rosa de los Vientos, y ahora vamos a estar un poco perdidos. Yo lo que quiero es rendirle un homenaje desde aquí. Esta mañana lo decía, a las 8 de la mañana en el programa de Isabel Gemio, que para mí se ha muerto el maestro, se ha muerto el amigo, y bueno, pues me queda la esperanza de que nadie le va a olvidar, porque están sus libros, está su voz, están sus pasajes de la historia, y comparto el mismo sentimiento de Fernando. Yo creo que sí me he despedido de él, porque Juan Antonio era una buena persona ante todo, era un hombre que sabía escuchar, y como te escuchaba, sabía cuándo estabas bien, cuándo estabas mal, detectaba con cuatro palabras que le dijeras, llegabas y decías hola, buenas noches Juan, qué tal, no sé, y ya te decía, ¿te ha pasado algo? Verdad. Y bueno, pues que le vamos a echar todos mucho, mucho de menos. Muchísimo. Hoy hemos estado despidiéndonos de él en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Mañana sus restos van a ser incinerados a las 11 de la mañana en ese cementerio de Pozuelo de Alarcón, en la calle Camino de Alcorcón, número 10, a las 11 de la mañana. Ahí estará todo. Aquel que lo desee, y por supuesto todos los que estamos aquí para darle ese último adiós a Juan Antonio Cebrián, pero para dar comienzo a la que sin duda va a ser la leyenda, porque su figura va a continuar, sus libros van a continuar, su voz la vais a seguir escuchando. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches. Pues es un momento muy difícil para mí realmente. Han sido 16 años en los que he estado en esta mesa y en otras mesas como esta, sentado codo con Juan Antonio, hablando de cine, ya ves. Ayer pues estaba terminando el guión del programa, pensando, como cada sábado por la mañana también, pues donde íbamos a hacernos unas risas, donde la noticia era divertida, donde la crítica se iba a poner pues más dramática a lo mejor, ¿no? Y cuando llegué por la noche y doblé la esquinita esta que da paso a la redacción, pues la mesa de Juan Antonio y la mesa de Silvia estaban vacías. Y allí al fondo estaba Martín. Y entonces me abrazó y me dijo, Juan Antonio se ha muerto. Y naturalmente no me lo podía creer y sigo sin podérmelo creer. Y me parece que el mundo es distinto. Yo siempre he trabajado con las palabras, Bruno. Hace muchísimos años que he trabajado con las palabras y confiaba mucho en las palabras porque me parecía que eran hermosas y que significaban todo lo que se podía decir. Y desde anoche, pues la verdad es que no confío en las palabras. Ha cambiado mi vida. Me parece que las palabras muchas veces están vacías, ahora están vacías y no sirven para explicar lo que yo quisiera explicar y lo que yo siento. Lo que siento es que echo muchísimo de menos a Juan Antonio, que era un amigo, que era verdaderamente una buenísima persona, que era un maestro, desde luego, pero sobre todo era ese hombre con el que yo charlaba, con el que me abrazaba, como decís vosotros, y que siempre estaba ahí, y que ahora no está, y no lo puedo entender. Raúl Sogún. Hola, buenas noches. A mí me pasa un poquito como Fernando. Preparábamos desde Salamanca el programa los sábados por la mañana. Este sábado en concreto hacía dos que no entraba, tenía ganas de hablar con él, contarle las experiencias, el concierto que tuvimos. Durante toda la mañana no fui capaz de localizarlo, por la tarde tampoco. Después me llamó Martín a última hora, nos vinimos directamente para acá en el camino. Simplemente tenía ganas de llegar aquí a San Sebastián de los Reyes, el llegar a redacción y el darme, no sé, quizá la sensación de abrir, de encontrarme a Juan, encontrarme a Silvia, el que me abrazara como si hubiera sido una broma de Halloween, como si hubiera sido un susto macabro. Llegamos durante todo ese viaje eterno, salió el comunicado de Onda Cero y bueno, al llegar, a encontrarme a Martín, el veros luego a todos, el estar aquí, se hace un vacío. Me descubrió, Juan me descubrió el mundo de la radio, me regaló todas las noches que yo tenía perdidas, me dio un rinconcito, estuvo en mi corazón como oyente, como colaborador, como amigo. Me pasa como a Fernando, sí me dio tiempo a despedirme, pero me quedo con la sensación de que nos ha quedado mucho por vivir a todos juntos, incluso a los que están también detrás y nos escuchan, y bueno, pues se rompe el corazón, se rompe el alma. Joder, Ignacio Cuesta. Pues hace, como todos sabéis, un mes que estábamos celebrando la longevidad de la Rosa de los Vientos, todos juntos en un lugar donde sucedieron distintas peripecias, como que se nos apagaba la luz y cosas así. ¿Quién era Juan Antonio y cómo era Juan Antonio? Pues era una persona fundamentalmente jovial que tenía la capacidad de transformarlo todo en broma. Era un gamberrete, un tipo capaz de elevarte el ánimo solamente con una pequeña referencia a cualquier cosa. Él se inventaba nombres, se inventaba cosas. A mí, cuando nos conocimos, me puso profesor Bacterio. Luego se inventó un personaje ficticio, inexistente, Fray Juan Ignacio de la Cuesta, dotándole de un dibujo de alguien famélico que está siempre en el éxtasis de las montañas sin comer y todas esas cosas, y que realmente no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque yo soy bien una persona bastante oronda. Y esa es la faceta que a mí me interesa recalcar de Juan Antonio y de mi relación con él, que es el hombre que a mí me devolvió a la radio después de muchísimos años su jovialidad y su capacidad de reírse de sí mismo y de hacer que los demás fuéramos mejores a la hora de entender el mundo desde una perspectiva mucho más risueña. Hoy, cuando le estaba viendo en el tanatorio allí, me preguntaba, y yo le preguntaba de alguna manera, desde mi modestia y desde lo poco que uno es, me preguntaba: genio, ¿cómo te gustaría que estuviéramos ahora? Y parece que una vocecita en mi interior me decía algo así como, pues bueno, vamos a reírnos un poquito, porque realmente él era una persona de la risa, era una persona, ya digo, absolutamente de la sonrisa y del optimismo. Es así como yo quiero recordar a Juan Antonio, es así como nos ha hecho mejores a los que estábamos a su lado como colaboradores y como ha hecho mejores a todos nuestros oyentes, porque si hay algo que le ha definido como un hombre bueno es que fue capaz de hacer mucho mejores a todos los que le tocaron, como una especie de rey Midas. Juan Antonio ha pasado a la eternidad, ya vive en la memoria de todos nosotros, y mientras le estemos recordando, recordemos sus palabras, su forma de ser, su bondad, esa bondad que le salía por todos los poros y que era prácticamente irradiante como los rayos del sol, Juan Antonio jamás morirá. Yo no me he despedido de Juan Antonio, porque Juan Antonio para mí en este momento está aquí a mi lado y está diciéndome: anda, suéltate el latinajo ya. Jesús María Hernández, Chus, de Mago de Oz, acabas de llegar de viaje a Madrid, pero no querías dejar de estar aquí en estos micrófonos en los cuales has compartido conversaciones con Juan Antonio Cebrián, y en los cuales hemos también podido escuchar mucho tu música. Sí, bueno, buenas noches. Yo me enteré ayer, estábamos haciendo un concierto en Tarragona, y me enteré por los fans, que me mandaban mensajes, que sabían ellos que yo tenía amistad y que Mago de Oz teníamos amistad con Juan Antonio, con Silvia y con toda la gente del programa. Y bueno, pues imaginaos, a las 3 de la mañana terminé el concierto, vi los mensajes y no me lo podía ni creer. Y nada, pues he cogido un avión esta mañana para... Yo creo que tenía que estar aquí. Y yo quizás tengo un poco más de suerte que vosotros, porque yo estaba en el otro lado. Yo he sido oyente, soy oyente, y bueno, pues os puedo dar un pequeño abrazo de ánimo, porque Juan Antonio está aquí, está con vosotros, porque vosotros sois parte de Cebrián. O sea, yo os estoy viendo y bueno, vosotros sois las voces que me habéis arropado durante muchísimas noches y que, bueno, pues habéis curado la soledad, tanto mía como de muchísima gente, y de verdad que yo me siento muy orgulloso de vosotros, y sé que Cebri pues está aquí con vosotros, y yo creo que los músicos y los soñadores y los poetas le debemos mucho, mucho a ese rockero, porque Juan Antonio era muy rockero. No me acuerdo, la última vez que hablé con él, hace un mes y pico, digo, por fin vas a ver Héroes del Silencio. Se han tenido que juntar, yo creo que para que dejes de dar la lata. Y bueno, pues le debemos mucho los músicos, los soñadores, los locos, y que bueno, muchísimas gracias en nombre de muchísimos noctámbulos, porque vuestras voces de verdad curan mucho y son como tiritas al corazón de la gente que sufre de soledad. Ese corazón de Juan Antonio Cebrián que se ha abierto, pero hoy, bajo su regazo, nos une a todos nosotros, con todos vosotros, a los que estamos a este lado del micrófono, junto a vosotros, a los que estáis escuchándonos ahí, desde vuestras casas, desde vuestros trabajos. Todos echamos de menos a Juan Antonio Cebrián. Y pan para los tuyos, si ves muy gordo al abad, si su virgen viste de oro, desnuda como para ser fiel al jilguero o al canario, si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. Hombre en pie, alza el puño y ve a la fiesta pagana en la merengue beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el credo y nosotros muchos nuestros. De nuestros compañeros de Onda Cero, hoy toda esta cadena de radio, hoy este 21 de octubre, este trágico 21 de octubre, todos los compañeros de Onda Cero Radio han mostrado su pesar, su tristeza. Ayer Juan Diego Guerrero comenzó a la una de la madrugada leyendo el comunicado de esta casa de Onda Cero para despedir a Juan Antonio Cebrián y para informar a todos los oyentes de la trágica noticia. Después, a lo largo del día, todos los compañeros de esta cadena de emisoras han mostrado su pesar, los oímos en este pequeño reportaje. Onda Cero informa en este momento a sus oyentes de una noticia que ojalá no hubiéramos tenido que contar nunca. La noticia de la muerte de un compañero. Ha fallecido Juan Antonio Cebrián, de repente, por culpa de un infarto traicionero que llegó esta tarde sin avisar. Juan Antonio era un hombre que cautivaba absolutamente a todo el mundo y cautivaba también, evidentemente, a otros medios y otras cadenas de radio, las que fue tentado en numerosas ocasiones. He tenido la suerte de colaborar con él en programas, tanto en La Rosa de los Vientos como en El Turno de Noche, de compartir aficiones como el fútbol, el rock americano, esas noches con largas conversaciones sobre la historia de la mafia, y de trabajar también, recuerdo, las elecciones americanas del año 2000, durante toda una noche electoral a miles de kilómetros y sintiendo que estaba a tu lado haciendo 6 horas de antena en directo. Yo, a mi modo de ver, Juan Antonio Cebrián ha sido el gran renacentista de los medios, el gran divulgador de la radio española, con una cultura y unos conocimientos absolutamente inabarcables. Y lo que mucha gente no sepa es el gran secreto de su programa. Un programa en fragmentos, como recuerdo, los pasajes de la historia, hecho absolutamente de memoria, sin un solo papel y sin una sola anotación. Pues yo de Juan Antonio Cebrián me quedaría con la persona, porque profesionalmente todos los oyentes de Onda Cero le conocen, saben lo que ha hecho, sabían cómo era, pero yo me quedo con el amigo, ¿no? Para mí fue un maestro, yo aprendí todo lo que sé de radio, casi todo, de él. Yo era periodista cuando le conocí, en el año 1992, y con él me convertí en una comunicadora. A él se lo agradezco, para mí se ha ido, lo digo otra vez, un maestro, un amigo, y le llevaré siempre en el recuerdo. Es una de las personas más inteligentes que yo he conocido, más fuerte, más valiente, que ha sabido rehacerse a sí mismo y que siempre tenía buenas palabras para sus amigos y era solidario. Hay que decir que todos los beneficios de su primer libro, de los 15 que tiene, siempre los dedicó, sin decir una palabra a nadie, siempre los dedicó, y perdóname Juan Antonio, pero lo tengo que decir hoy, a ayudar a otras personas. Siento un desgarro personal, una pérdida personal, ¿eh? De alguien a quien conocí hace muchos años y al que admiraba. Para todos nosotros, para los de Onda Cero, es un mazazo, es un auténtico mazazo, es una sensación de impotencia de ver cómo una persona tan joven, con 41 años, se va mucho antes de lo que le tocaba, ¿no? Ha muerto un creador de la radio. Quedan muy poquitos. Alguien como Juan Antonio, que preparaba el programa como lo preparaba, porque era un talento, y los talentos, cuando unen talento a vocación, son capaces de hacer genialidades, y él hacía genialidades. Hacía tiempo que no lloraba y acabo de llorar, porque Juan Antonio era un... bueno, fundamentalmente era un tío leal a la empresa, a más no poder, Era un humanista, mucho más que un hombre de radio. A mí me impresionó siempre su capacidad de trabajo, su cultura profundísima. Podía tener esa capacidad de trabajo, esa cultura, ¿de dónde la sacaba? ¿Cómo lo hacía? Es un fenómeno de la comunicación. Es decir, si me permitís el tópico, es que no tengo palabras. Es decir, yo le haría un homenaje, le pondría un monumento a la entrada de la radio, porque para mí ha significado muchísimo y creo que lo seguirá significando durante toda la vida. Pues Juan Antonio era, pues, fundamentalmente un tío joven, ¿no? Y que la vida se lo lleve así, tan joven y en plenitud de todo, en plenitud de radio, en plenitud de libros, en plenitud de familia, ¿no? Es realmente terrible. Profesionalmente un gran compañero, pendiente continuamente de su programa, pendiente de los oyentes, una memoria prodigiosa, aquellos pasajes de la historia, ¿no? que recitaba casi como poemas. Juan Antonio Cebrián y la radio eran una sola cosa, ¿no? Yo creo que Onda Cero y la radio ha perdido una de sus grandes voces, sus voces de turno de noche, la Rosa de los Vientos, ¿no? En estas últimas temporadas, la Rosa de los Vientos ha perdido hoy uno de sus puntos cardinales, seguramente. Y bueno, estamos todos bastante tristes con la desaparición de un buen compañero y de un gran profesional, que es un sonido inconfundible de la radio de nuestro tiempo. Hemos escuchado, por este orden, a Ángel Gonzalo Amar de Tejeda. Hemos escuchado a Fernando Onega, Javier González Ferrari y Javier Ruiz Taboada. Y ahora os escuchamos también a vosotros, a sus oyentes, a esos cientos de miles de oyentes que durante más de década y media han seguido noche tras noche a Juan Antonio Cebrián para convertir primero Turno de Noche, La Rosa de los Vientos y los diferentes programas en auténticos espacios de culto. Ese teléfono es el 914262599, 914262599. Fran, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Martín. Fran, cuéntanos, ¿qué sensaciones tienes en estos momentos? Pues estoy muy afligido en este momento porque Juan Antonio Cebrián ha estado en los momentos más importantes de mi vida, igual que La Rosa de los Vientos. Y era una persona a la que admiraba muchísimo. Entonces estoy ahora mismo sin palabras, la noticia me dejó helado. Y bueno, sobre su personalidad, los libros, la radio, la prensa, o sea, para mí Juan Antonio no era simplemente un periodista, para mí era un educador, porque miles de personas, de jóvenes españoles, oyen noche tras noche La Rosa de los Vientos, bueno, fines de semana últimamente. Entonces las palabras de Juan Antonio hacían que se convirtiese en una especie de mentor, un mentor nocturno, con lo que cada persona ha querido tener su compañía siempre. La verdad es que con su voz, con esos pasajes, hizo de la historia algo fascinante, algo heroico, algo absolutamente fascinante. Transmitía esa emoción que nos llega de parte de todos los oyentes de este programa. Fran, muchísimas gracias por haber intervenido. Quería comentar una cosilla más, que Juan Antonio colaboró en un cortometraje que hice hace poco tiempo, y fue una cosa que me llenó de alegría. De hecho, aseguro que cuando recibí la grabación de Silvia, de José Manuel Escribano y Cebrián, yo lloré. Y es algo que es más grande que cualquier cosa que se pueda saber de la radio de Juan Antonio. Fran, es que Juan Antonio era una persona grande, grande de corazón y con detalles como el que nos acabas de contar. Muchísimas gracias, Fran, por haber intervenido. Hasta luego. Escuchamos a Marina. Muy buenas noches, Marina. Buenas noches. Cuéntanos. Pues yo tenía necesidad de llamar porque me siento como impotente, como que no, que parece que sea mentira. Yo lo escuchaba y estaba ya estos días también escuchando, porque, no sé, me parecía que era una persona que además de la cultura extensa del programa, y que pues, se ponía en la historia y lo que explicaba implicaba de verdad para la persona, ¿no? De forma humana, que yo creo que aquí también hay muy buenos profesionales, ¿eh? Pero ahora en este caso concreto, que es muy grave, yo aprendía, y además es que me deleitaba con la voz que tenía, que bueno, yo es que me parece como imposible. Desgraciadamente hay casos de personas jóvenes de la enferma, bueno, de lo que le ha pasado, y pienso que quedará el recuerdo, pero claro, no te quedas como atónito. Yo un día fui a comprar a una librería de aquí, y estuve hablando con un señor que trabajaba allí, y yo precisamente buscaba un libro de Juan Antonio, y este señor, no sé si era maestro, la verdad es que no le conocía, pero a veces, bueno, me dijo, mucha gente ha grabado escuchando el programa, Historia. Entonces, bueno, yo es que, claro, no sé cómo qué decir más, porque la verdad es que me he quedado muy, muy, muy mal hoy, ¿eh? Muy mal. Porque la verdad es que Juan Antonio ha sido uno de los grandes divulgadores de la historia de este país. Uno de los de las personas que nos ha acercado todos esos episodios con esa memoria prodigiosa, con esa forma tan fascinante de relatar los episodios que han hecho historia y que él también nos los expresó. Marina, muchísimas gracias por acompañarnos. Noches. Escuchamos también a Luis. Muy buenas noches, Luis. Hola, ¿qué hay? Mira, yo llevo toda la vida escuchando a Cebrián y a vosotros, toda la emisora entera, todo, siempre. Entonces ayer me quedé alucinado porque tengo 54 años, he pasado por un cáncer, he pasado por mil cosas, y bueno, cuando veo que un hombre de 41 años, tengo una mano pequeña, 40, y me da miedo. En fin, pues tú lo sientes más que los demás, o no, o a lo mejor igual que los demás, no sé. Pero sí le dije a tu compañera que quería dedicarle un faz, y si me dejas te lo leo. Léenoslo. Son cuatro palabras. Sí. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Querido Cebrián, no venimos, no estamos, no nos vemos. Simplemente nos conocemos por las ondas y sabemos quiénes somos. Dios quiera que no solamente tu programa, tus libros, tu persona, te hiciste conocer al mundo, te hagan conocer al mundo, perdón. Es que estoy nervioso. Sino lo que hiciste de cara a nosotros, a todos tus amigos, a tu gente en la radio, aún después de desaparecer de este lugar que es menos importante. Que Dios, creo en él, te tenga de su mano y veas de verdad cómo es la gente que hay, que estamos y estaremos detrás de ti, siempre por ti, y que después de mucho tiempo que pase, compruebes que seguimos queriéndote y admirando. Y remato, te has ido a otro sitio muy joven, muchísimo, y a todos nos duele, sobre todo a los mayores que tú. Pero de hombre a hombre, recibe un abrazo, un beso muy fuerte. Tranquilo. De alguien que te siguió todo el tiempo, tanto de fin de semana, como he dicho, como todos los días, cuando lo estuviste. Y ya se acabó. Yo a los tuyos no tengo palabras. Un beso grande para ellos. A todos, un abrazo, Luis. Un abrazo, Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estas palabras. Mi hermano trabaja en la radio. Está en otra emisora. Es más antiguo que yo. Es mucho más antiguo que Cebrián. Él sigue vivo, escénico de sonido. No te digo el nombre en la radio, no merece la pena. Pero Carlos Herrera nos conoce. Y no somos mala gente. Luis, muchísimas gracias por transmitirnos ese sentimiento, que es el sentimiento generalizado hoy de cientos, de miles de personas. Yo lo esperaba de noche siempre, siempre estaré de noche, siempre. Y me encantaba oírle, me encantaría. Dios quiera que pues el programa se abra un poco al público y podamos entrar, porque la gente que tenemos un poco de historia, un poco de conocimientos, podamos no corregiros, sino abordar alguna pregunta concreta o relativa a lo que comentáis o comentaba Cebrián. Muchísimas gracias, Luis. Martín, también tenemos muchísimos correos. Es imposible leer siquiera una mínima parte de ellos. Nada, es imposible. Miles de correos acumulados en nada, en menos de 24 horas, y que vamos a encuadernar y creo que... Y que los tendrán Silvia y Alejandro, porque las palabras son bellísimas, todos nuestros oyentes. Muchos ejemplos, como por ejemplo Magda de Castelló. Dice, te echo de menos, para siempre, fuerza y honor. Alejandro dice que vosotros habéis sido nuestro modelo a seguir, y sin vosotros nos sentimos huérfanos. Era un maestro de la radio y del conocimiento sano y avanzado que precisa la sociedad emergente, dice Agustín, desde la Universidad Autónoma de Madrid. Le seguía desde hacía 10 años, dice Ana Belén, también de Madrid. Crecí con sus historias, con su incomparable voz. Me hizo muy feliz y me llevó a dimensiones distintas, a mundos diferentes. Me enseñó a amar la historia. Nadie como él narró las batallas, los acontecimientos, la vida de los personajes célebres. Gracias, Cebrián. Anabel, desde Ciudad Rodrigo, dice, parafraseando a Gómez de la Serna, la palabra no es una etimología, sino un puro milagro. Cebrián era la voz del milagro, de nuestros milagros. Antonio José, sus escuchantes les agradecemos, dice, y le agradecimos cada bella palabra de su imponente voz, regalándole a nuestra vez con nuestro tiempo, que le consagrábamos a él cada programa, desde Sevilla. Tenemos a María Eugenia, desde Madrid, dice que Juan Antonio es el ejemplo vivo de esa persona que dejará una huella para siempre, no solo por su gran profesionalidad, sino por su grandeza como persona. Incluso, bueno, cómo no, Víctor, dice que se descargaba los programas en MP3 todas las noches y que le acompañaba desde que vive en Gran Bretaña. El legado que ha dejado nuestro amigo Cebrián, dice Javier, es grande, y habéis de saber que seguimos siendo muchos los que seguimos confiando en vosotros, y aunque el recuerdo de Juan Antonio a día de hoy pueda ser doloroso, ese mismo recuerdo nos hará volver a sentirle cerca y engrandecer aún más ese vínculo que creó en torno a él, en torno a vosotros. Javier Casas firma desde Zamora. Tenemos muchos mensajes en páginas web. Por ejemplo, mencionábamos que iniciativas como desde un rotativo como es el ABC... decían, daban la posibilidad de mandar condolencias a la familia. Y podíamos leer mensajes como, por ejemplo, el de David, dice, solo me consuela el pensar en que ahora estarás hablando con Alejandro Magno, Julio César y todos los personajes a quien admiraste y nos enseñaste a admirar. Todo mi afecto para tu señora, tu hijo Alejandro, te recordaremos siempre. La verdad es que las palabras de todos nuestros oyentes, de sus oyentes, nos emocionan. Hay tantas y tantas cosas que destacar de la figura de Juan Antonio. Por ejemplo, ese optimismo vital que rezumaba por los cuatro costados. Era capaz de alegrar un mal día, era capaz de infundirte alegría, solo con la fuerza de su voz, con lo que transmitía esa voz. Era capaz de recargar las pilas de cualquier persona, ¿verdad? Cualquiera de vosotros, contadnos vuestra sensación, vuestra opinión a este respecto. Yo creo que Juan Antonio lo que tenía es que era un soñador. Y era un soñador que creía que se podían hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo hemos experimentado porque esta familia que formamos aquí, los que estamos en esta mesa, somos, nunca mejor dicho, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? No nos parecemos en nada. Yo pienso que todos estáis un poco locos, tenéis una pinta, lo he pensado siempre, vamos. Y yo creo que cada uno de nosotros puede decir lo mismo, somos absolutamente raros. Yo recuerdo con un día que vino Chus al programa, que patrocinó una de las ediciones, y que Juan Antonio, yo le dije al principio del programa, hoy no tendré que cantar. Fijaos, me va. Y dice, ¿cómo que no vas a cantar? Por supuesto vas a cantar, ¿no? Y yo, que soy la persona que peor canto en el mundo, yo cantaba. Pero lo hacía de esa forma que hacía Juan las cosas, ¿no? Juan Ignacio hacía cosas en latín. Las CES empezabais hablando de unas cosas, yo os oía, y luego terminabais en otra, y parecía que ibais a hablar de un tema y luego hablabais de otro, porque estabais tan absolutamente, porque era capaz de crear un mundo de fantasía y de verdad vivir esa fantasía, ¿no? Yo quiero, me ha llamado esta mañana Víctor Serrano. Los que son antiguos oyentes, sí, los que escuchaban Turno de Noche se acordarán de él. Bueno, era la prueba evidente de que Juan Antonio Cebrián siempre apostaba por el humor, ¿no? Disfrutaba muchísimo. Víctor Serrano era el encargado en aquel entonces de hacer un montón de personajes y de, bueno, junto a él, pues hacer reír a la gente noche tras noche. Vive en Vigo actualmente, estaba, pues bueno, roto de dolor como, como todos. Y quiero que, bueno, que quede constancia que está aquí con todos nosotros. Sí, Víctor además es una persona que a la que Juan apreciaba muchísimo. O sea, le trataba como un hijo. También habría absolutamente como un hijo, porque esa es otra de las cualidades de Juan Antonio, que es que nos adoptaba a todos. Uh-huh. Él se sentía, era muy padre, muy padre. Entonces nos adoptaba a todos y se preocupaba hasta del más mínimo detalle de tu vida. Tú que tantos años has compartido, ¿cuáles son? Supongo que en estas horas han venido millones de recuerdos a la mente. Millones de recuerdos, momentos, momentos alegres, momentos tristes. Pues yo cuando lloraba tanto, ¿no? Anoche y esta mañana y esta tarde, pues recordaba con dolor aquella temporada que Juan Antonio dejó las ondas, aquella última Rosa de los Vientos, aquella noche en la que lloramos desconsolados, y yo no me lo podía creer, fíjate, para mí aquello fue un trauma, ¿no? Yo no podía entender cómo después de esa trayectoria Juan Antonio Cebrián dejaba la radio. Afortunadamente luego retomó el proyecto y hemos podido disfrutar de él unos cuantos años más. Y miles de cosas, o sea, yo me acuerdo sus ideas locas que decía ahora Fernando, pues fue cuando se le ocurrió decir, pues vamos a hacer tal noche como hoy, o sea, me vas a buscar noticias y vamos a hablar de los cinco continentes, imagínate, de Oceanía. Yo me las veía y me las deseaba para encontrar noticias de Oceanía, pero claro, él se empeñaba y como era un soñador y las cosas te transmitía esa seguridad, pues noche tras noche había noticias de todos los continentes, de Oceanía. Y bueno, pues Azul y Verde lo recuerdo con especial cariño, ese empeño suyo que duró dos temporadas en la emisora musical, que por aquel entonces, hoy es Europa FM, y ya no recuerdo porque ha tenido varios nombres, como todos sabéis, y no recuerdo si era, bueno, da igual, la musical de esta cadena. Un programa pionero en las ondas que bueno, que apostaba por el medio ambiente, que denunciaba y que marcó tendencia. Luego después vendrían otros que copiarían la idea, porque Ferrari lo decía, ¿no? Que Juan Antonio Cebrián era ante todo un creador, su cabeza no paraba, o sea, su cabeza no paraba de dar vueltas a miles de proyectos y todos salían adelante y con todos ha cosechado muchísimos éxitos. La verdad es que uno, pensando tantas veces, ahora que estamos también, que a esta misma hora, todos los domingos, llevábamos a cabo esa tertulia, cuando llegaban las señales horarias de las 2 y después de las 3, pero entre las 2 y las 2 y 5, mientras daban las noticias, cómo nos enzarzábamos ahí en el pasillo, unas discusiones tremendas que uno piensa, la tertulia, si no se oirían a través de, y lo que discutíamos todos los que estábamos ahí, pero lo bien que se lo pasaba Juan con esas discusiones. Y lo bien que fue capaz de convertir nuestras conversaciones de pasillo en un mito. Sí. Simplemente porque las citaba. Daba igual que estuviéramos hablando de chocolate o de cualquier cosa. Es decir, es verdad, lo convirtió en un mito. Estaba pensando lo que decía Fernando y es verdad. Yo vine a la radio con Jesús y vinimos por una entrevista de un libro. Y fue, hombre, hay que reconocer que el libro era raro, las cosas como son. Pero yo noté dos cosas extrañas. La primera vez, que era la primera vez que me entrevistaba alguien que se había leído el libro. Algo asombroso. Y la segunda, que aunque el libro era raro, es que la conversación fue totalmente surrealista. Entonces, realmente me pareció tan divertido que ahí empezó, pues fíjate, una trayectoria ya de más de 10 años, de la manera más tonta. Yo creo que el caso de Juan Antonio es muy representativo de esa frase que se ha dicho hasta la saciedad, de que el sentido del humor es un síntoma de inteligencia. Y es verdad, yo no conozco a personas inteligentes que no tengan sentido del humor. Los que no tienen sentido del humor son eruditos, pueden ser sabios, pero no son inteligentes en el sentido que yo lo entiendo. Y él hacía gala de eso, y él hacía gala también de un contagio muy especial, ese contagio de la palabra, esa forma de meterte en una atmósfera que aunque tú no lo quisieras, entrabas. Entrabas fácilmente y además entrabas en esa chispa que él siempre tenía, en los momentos además más oportunos, no solo en las tertulias, que en las tertulias pues ha habido tertulias curiosísimas y graciosísimas, a pesar de los temas tratados, que muchas veces son temas como muy truculentos o mucho del misterio, pero bueno, el sentido del humor siempre estaba a flor de piel. Estoy refiriéndome en concreto a los monográficos que hacíamos todos los sábados. Bueno, la cantidad de veces que a Carlos ha disfrazado de algo, nos ha regalado las cosas más variopintas, la tendencia que tenía siempre a ponerme a mí o de monja medieval o de santa mártir. Ese tipo de cosas que al final, lógicamente, te sale el chascarrillo de forma inmediata, porque él ha creado la situación, él te ha contagiado con ese entusiasmo que siempre ha tenido, y además el creador, siempre ha sido un creador de palabras, de estereotipos. Ahí tenemos a Fray Juan Ignacio de la Cuesta, y ahí tenemos esa actitud que siempre él tenía para participar en el juego que previamente él había planeado, que no lo sabíamos ninguno, porque ahí está la improvisación. Yo creo que lo bueno también de Juan Antonio es que nos obligaba a improvisar. Muchas personas piensan que todo lo teníamos escrito, que teníamos unos guiones como muy rígidos, sí, y después cuando venían a vernos, a escucharnos, decían, pues parece mentira, es que prácticamente tenéis unos papelitos, bueno, como referencia, ¿no?, de los temas, pero luego improvisáis, salís por peteneras, como dice Fernando, es que eso era lo bonito. Y cuando sales por peteneras salías con ese sentido del humor que de alguna forma ya nos había contagiado desde el primer momento. Quería añadir una cosa, cuando la capacidad de crear personajes con las personas que tiene alrededor, eso es mágico. Últimamente se empeñó en que yo no existía. Entonces, pero llegó a crearlo, a decirlo con tal convicción que yo empecé a tener dudas. Y que muchas personas empezaron también a pensarlo. Sí, sí, claro, sí, claro. Que era la credibilidad, sí, de Juan Antonio de cara a los oyentes, de cara a todos, hasta a sus más cercanos. La credibilidad que transmitía era extraordinaria a todos los niveles. Yo me acuerdo con muchísimo cariño cuando me llevaron aquí Carlos y Jesús, que son los que me trajeron aquí. Allí al Paseo del Pintor Rosales aquella noche. Pero no viniste a cantar. Dice, te vamos a presentar aquí a una vez, y ese quién es. Y ya me desarmó ya para toda la vida y tal. Digo, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Y él luego fue dándome a mí personajes y cositas y tal, que bueno, de alguna manera, pues eso, revelaban ese ser feliz como una lombriz que tanto le ha caracterizado y que quizás sea la frase que tenía que estar en su escudo nobiliario. Sí, sí. Yo quiero solo un detallito con respecto a lo que decía Jesús de los guiones. Yo cuando entré por primera vez en Antena, preparé un guión de 8 páginas, a página simple, muy, muy cortito, y me acuerdo que me vio tan sumamente nervioso que a la segunda línea tuve que tirarlo absolutamente todo. Me empezó a dar pies de suéltate, diviértete, estás aquí. Silvia estuvo detrás acompañándome muy despacito. Como ellos dicen, crearon a Raúl Soguna aparte. Cada día ha sido mucho más divertido, cada vez un personaje, y tú preparas un guión, preparas algo para contar, y resulta que te desarmaba, te iba por donde él quería, y realmente disfrutabas mucho más que todo lo que hubieras preparado. Nos hizo disfrutar muchísimo a todos desde ese 20 de abril, cuando esta cadena de emisoras comenzó a llenar los sonidos de la radio, y Juan Antonio Cebrián ya estaba ahí. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar.